Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Colombia era tercera en la Copa América de Argentina. Tercera en la Copa América de Argentina. Y ahora vamos al 84, cuando Alphaville hacía Big in Japan. Independiente de Avellaneda ganaba la Copa Libertadores de América. Thank you.

clásicos por deporte. Estrenaba como ex de Genesis y se estrenaba como vocalista, como solista, y hacía su Zuzurio en 1985. Hacía este Zuzurio el gran Phil Collins. América de Cali era campeón en Colombia y ajustaba el tricampeonato. Vamos a viajar hasta 2004 mientras Grecia se coronaba campeón en la Eurocopa. Pastor hacía Lola. Yo voy por mi camino. Destino. Se juntan un momento con todo este sentimiento y luego no quedan besos, luego va sola por Barcelona buscando pollo. No me llames Dolores, llámame Lola. La que siempre va sola por Barcelona buscando pollo. Venga Manuel, que las cosas no se hacen solas, que pa' tenerla hay que querer. No me llames Dolores, llámame Lola. Mother, can I or just stick to another man? En el 96 Deportivo Cali volvía a ser campeón después de muchos años de la mano de Fernando el Pecoso Castro y The Cardigans inmortalizaban con esta canción que se llamaba Loveful. En Clásicos por Deporte en la FM viajemos a 2007. One Republic hacía Apologize. Riquelme ganaba el premio al mejor jugador de América, el 10 de Boca. Ten feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. Attention. station, from Lake Geneva to the Finland station. And Western town, the dead-end world, the Eastern boys and Western girls. Western town, the dead-end world, Eastern boys, Western girls. En 1984 los Pet Shop Boys hacían Western Girls, una de sus grandes canciones, y Diego Maradona llegaba al Napoli. Mire usted, llegaba al Napoli. Viajaremos a 1990. NXS hacía Sweet Side Blonde, su rubia suicida. Después, el que perdería la vida en extrañas prácticas de autosatisfacción sexual sería el vocalista de esta banda, Michael Hutchins. Pero en aquel año hacía esta canción y Maradona era campeón con el Napoli en la Serie A del fútbol italiano. Clásicos por Deporte.